Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando un poco lo que es la construcción de WrestleMania. Esta semana hemos tenido anuncios sobre los combates que van a ser parte del cartel y vale la pena verlos con detenimiento. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que te suscribas y a que dejes tus comentarios en la sección correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno, el programa de hoy va a ser relativamente corto, ya que la programación regular de WWE estuvo enfocada en darle forma a lo que es WrestleMania. Muchas luchas que se habían rumorado ya son una realidad. Por lo menos el día lunes nos enteramos de los oponentes de Anderson y Gallows por el campeonato de parejas, que van a ser nada más y nada menos que los equipos de Cesaro y Sheamus y Enzo y Cass. También nos enteramos, por ejemplo, en SmackDown, que era uno de los programas que teníamos pendiente, el SmackDown de esta semana. Tenemos que, por ejemplo, AJ Styles va a ir contra Shane McMahon luego de un brutal agresión que le hizo AJ Styles. La cosa viene de que Styles viene peleando con Shane McMahon verbalmente porque siente que lo están saboteando y siente que Shane McMahon tiene algo que ver en eso, a pesar de que no tiene nada que ver. Y el día martes, pues el hombre decidió tomar cartas en el asunto y esperó que llegara el hijo de Vince McMahon, llegara a la arena y pues sencillamente lo agredió, lo golpeó, lo lanzó contra un carro, le partió la cabeza. Y entonces Shane McMahon después al final del programa salió tambaleándose, medio turulato de la golpiza que le dio a Styles y dijo, bueno, si tú estás buscando rival para WrestleMania, aquí me tienes. Y con eso cerraron. Otra lucha que se confirma oficialmente es Nikki Bella y John Cena contra el Miz y Marisa. Siendo esta la lucha más telenovelesca del cartel, ¿no? Porque francamente John Cena y el Miz no tienen ningún motivo fuerte por el cual luchar. Bueno, igual que Nikki Bella y Maris. Lo que pasa es que bueno, esta lucha viene es porque es un combate de despedida para Nikki Bella que se retira temporalmente para sanar de sus lesiones. Muy probablemente se dedique a otros proyectos personales. Y entonces, una lucha de pareja junto a su novio, John Cena, es una manera de que no se tenga que esforzar tanto, ¿no? Puede ser un combate largo, pueden ser 15, 20 minutos, donde John Cena y el Miz lleven el peso de la acción y ella entrar en momentos clave y muy probablemente llevarse la victoria. Pero la trama que se fundamenta esta historia es una telenovela total, o sea, celos entre John Cena y el Miz, celos de Maris con Nikki Bella, y es toda una telenovela. Pero aparentemente, o sea, yo no tenía ningún interés en verla, la voy a ver porque, bueno, me toca cubrir el evento, ¿no? Ver el evento para poderles traer las noticias de qué pasó, pero la veré con un ojo viendo la lucha y otro ojo viendo el Twitter y las noticias y los rumores y otra cosa. No le voy a prestar mucha atención. Sin embargo, la lucha promete ser entretenida a pesar de que la forma en que la están construyendo. Otros combates ya confirmados: Roman Reigns contra el Enterrador, donde por cierto la WWE perdió la oportunidad de oro de convertir a Roman Reigns en rudo, porque el pasado lunes aparece Shawn Michaels para darle un consejo a Roman Reigns, de que no se tome muy a la ligera el enterrador, de que no deje que se le meta en la cabeza, etcétera. Lo mismo que le dijo Triple H en WrestleMania 26. Están repitiendo las historias, por cierto. La misma cuenta, entonces Roman Reigns le respondió con la misma que le dijo Triple H hace 5 o 6 años. Shawn Michaels, el enterrador te retiró a ti, gracias por el consejo, pero yo lo voy a retirar a él. Algo así como que tu consejo me importa un pepino. ¿Qué debió haber hecho la WWE en este caso con Roman Reigns? Bueno, Roman Reigns meterle un puñetazo a Shawn Michaels, pasarse a Rudo y listo. Porque no hay forma ni manera que a Roman Reigns lo aplaudan en WrestleMania, a menos que vaya como Rudo, ¿no? Y sobre todo porque es inminente, los rumores indican de que es muy probable que Roman Reigns gane la lucha de retiro del enterrador y efectivamente lo retire de acción. Entonces te podrán imaginar que a ese hombre lo van a pitar desde que entra el cuadrilátero hasta que se vaya de la arena. Entonces la WWE creo que debería tomar en cuenta ese factor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. También que son rumores y uno no debería prestarles mucha atención hasta que por lo menos pasen. Otros combates que tenemos, como ya he mencionado en otras oportunidades, las luchas múltiples, en este caso las divas o las féminas, mejor dicho, están metidas en sendas luchas múltiples. El campeonato femenino de Raw va a ser defendido en una amenaza triple por ahora entre Sasha, Bayley y Charlotte, mientras que Alexa Bliss se va a enfrentar a todo el elenco de SmackDown, elenco femenino que pudiera traer sorpresas, ¿no? Algún llamado de último minuto. Por ahí se rumora que Asuka, o Asuka, como se pronuncia lo pronuncian los norteamericanos, pudiera hacer su debut en WrestleMania y quitarle el título a la rubia. La verdad es que esas luchas múltiples, no son, a menos que sean luchas que traigan un tema, por ejemplo, una lucha múltiple extrema, donde se puedan caer a silletazos, con escaleras y eso, no suelen ser muy divertidas porque cada uno de los luchadores involucrados tiene menos tiempo para lucirse y mostrar lo que hace, ¿no? Una amenaza triple, bueno, todavía se medio maneja, pero un Alexa Bliss contra todo un elenco, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser relevos australianos? ¿Va a ser una lucha de eliminación por encima de la tercera cuerda? ¿Va a ser todos contra todos? Y el primero que haga rendir a su rival o que le consiga tender de espaldas y contar un 2-13, ¿va a ser lucha de eliminación? La WWE tiene que ir definiendo ese tema, ¿no? A ver, otras luchas que tenemos que se pinten interesantes, van a ser Kevin Owens contra Chris Jericho. Estos dos ya tienen buena mezcla, buena química como luchadores, así que podría valer la pena verla. Podemos tener otra lucha para Samoa Joe, que creo que todavía no está definida. Braun Strowman debería tener algún papel estelar en WrestleMania, muy probablemente lo colocan en la batalla de André el Gigante. Por cierto, Strowman apareció nuevamente en Monday Night Raw, esta vez para darle su dosis de realidad a Roman Reigns, ¿no? Roman Reigns después de que, digamos, tuvo una actitud condescendiente con Shawn Michaels y se estaba retirando, pues llegó Braun Strowman como una aplanadora y literalmente lo lanzó desde el tope de la rampa y lo hizo rodar cuesta abajo como una piedra, porque llegó corriendo y lo tacleó y Roman Reigns se fue y salió disparado. Ese fue uno de los mejores momentos de la noche, la verdad, porque la programación de esta semana ha estado enfocada en la parte de charla, de contar los ángulos. Ah, otra lucha que muy probablemente tengamos, por cierto, antes de que se me pase por alto, es Baron Corbin contra Dean Ambrose. Queda ver qué tipo de lucha va a ser. Es muy probable que Ambrose decida una lucha tipo callejera, ya que es un estilo que le viene bien a ambos, que son, que son más peleadores que luchadores. Si bien Dean Ambrose ha sorprendido a mucha gente, incluyéndome, cuando se pone a luchar como técnico científico, ¿no? Llaveo contra llaveo y llaves de rendición y todo eso. Otra lucha que vamos a tener en WrestleMania es Triple H contra Seth Rollins. Rollins hizo acto de presencia el día de ayer porque tenían un tema entre Mick Foley, que es el gerente general de Raw, con Stephanie McMahon. Entonces Mick Foley le reclamó que el esposo es el que maneja todo, salió Triple H, se estaban insultando. Bueno, al final salió Seth Rollins como a defenderlo y le salió el tiro por la culata porque Triple H, pues, prácticamente le quitó la muleta de la mano y se la puso de sombrero. Lo que sí, este WrestleMania tiene el mismo problema que el WrestleMania anterior, que es que están muy involucrados los McMahon y luchadores de medio tiempo, ¿no? Estamos hablando de que AJ Styles contra Shane McMahon. O sea, no hay más nadie en el roster de WWE que tienen que sacar a Shane McMahon del congelador y ponerlo a luchar. Si bien si Shane McMahon, que te pongan a luchar con él es muestra de confianza, ¿no? Porque está hablando del hijo del jefe y que no tiene por qué meterse en un cuadrilátero, él decide hacerlo y confiando que su rival lo va a cuidar. Oye, has podido hacer múltiples cosas para no tener que ponerlo a luchar. De hecho, una AJ Styles contra un Samoa Joe hubiera sido buena lucha. Una AJ Styles contra, a ver, en la triple amenaza, AJ Styles, Bray Wyatt y Randy Orton, por ejemplo, hubiera sido buena mezcla. AJ Styles contra Luke Harper otra vez, buena mezcla. Incluso una, como hicieron hace tiempo, cuando había también la separación de marcas, un representante de Raw contra un representante de SmackDown. Y el ganador se lleva el primer número de la lotería de cuando, porque después de WrestleMania viene la lotería de los elencos. Entonces bueno, yo selecciono a este luchador, yo me quedo con este, yo te doy a este, tú me das a aquel. O sea, han podido inventar cualquier cosa. Decidieron no hacerlo, y bueno. Y después tenemos a Stephanie y Triple H con la novela de Seth Rollins. Entonces es así como que, bueno, de verdad, Triple H, que es más ejecutivo que luchador, que todavía está en buena forma, pero no, no es lo mismo. Pues ahí, de paso, el evento estelar va a estar metido un luchador de tiempo parcial, ya sea Brock Lesnar contra Goldberg por el título, o ya sea Roman Reigns contra el Enterrador, en una de esas luchas de carrera contra carrera. Entonces tú piensas, bueno, ya van dos, tres WrestleMania dependiendo de gente a medio tiempo, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer cuando se les retire el Enterrador? Tienen que empezar a construir nuevas estrellas. Ya John Cena está de salida, por ejemplo. Ya Triple H, por Dios, ya basta de que lo pongan a luchar como el comodín, como el bateador emergente. Mismo caso con Shane McMahon. O sea, tienen un roster bastante grande y pueden escoger sus luchadores con más calma. Pero así las cosas. El WrestleMania, ojo, va a pasar lo mismo que el año pasado, ¿okay? Y la gente tenía pocas esperanzas. Recordemos que el WrestleMania del año pasado sufrió mucho las lesiones, hubo que hacer luchas último minuto, tipo el Enterrador contra Shane McMahon, etcétera. Y a nivel luchístico fue bastante entretenido de ver. Sin embargo, ya pues el truco una vez sorprende, pero ya dos veces seguidas ya tú dices, bueno, hay que sacar algo nuevo. Aparte que se rumoran bastantes, bueno, no bastante, se rumora, por ejemplo, la lesión de Rusev, que es una pena que se vaya a perder WrestleMania. La de Cedric Alexander, de los pesos cruceros, que también es una lástima porque los pesos cruceros son los que están, digamos, marcando la pauta en esos momentos de aburrimiento en que WWE hace luchas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, queda esperar, todavía quedan unos 20, 20 y tantos días. La WWE va a meter el acelerador esta semana y probablemente afine un poco más las historias y sobre todo empiece a sembrar lo que va a pasar después de WrestleMania. Porque está bien que construyas la trama hasta WrestleMania, pero después de WrestleMania tenés que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con Roman Reigns después de WrestleMania? ¿Qué va a pasar con Randy Orton? ¿Qué va a pasar con el Miz y con toda esa gente? Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Me despido, no sin antes recordarles que estén pendientes de todos los programas de producciones deportivas Ídolos del Ring, de la columna, en el blog del Azote Venezolano, que sale todos los domingos, al igual que el programa Los Cronistas de la Lucha Libre, para que estén siempre informados de lo mejor de la lucha libre. Así que me despido, feliz miércoles y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.